Se empezó a correr la voz de que habría una fiesta de noche mexicana en Avándaro con cuatro grupos de rock, y al sentir mucha inquietud sobre el evento, decidí contactar a varios más con la esperanza de poderlos incluir también, entre ellos los Duk Duks, Tinta Blanca, la banda Tequila y los Yaqui con Mayita Campos de vocalista, sustituyendo a Ben Ibarra. Les agradó la idea y se entusiasmaron al saberse tomados en cuenta para el festejo. Nuevamente reconsideré el presupuesto y dividí los 40 mil pesos entre 8 grupos de 5 mil cada uno. Volví a replantear esto en una de las juntas de producción y no dieron crédito de que yo hubiese podido integrar ese elenco con la misma cantidad. Fue en ese momento cuando a Luis de Llano, tomando en cuenta la calidad de grupos que había reunido, le brotó la idea de poder realizar un festival de rock. Sí, un evento que reuniera la música de rock con las carreras de autos, y así fue que surgió el Festival de Rock y Ruedas. Para el 11 de septiembre se programó el concierto y para el 12 la competencia automovilística. Pero eso no es todo. Mientras, escuchemos a los Duk Duks con la melodía Things, Things.